Teresita y Sebastián, qué ternura. Con tus recuerdos en las manos y tu retrato allí colgado en la pared, con tinta de tu pinta labios que en mi pañuelo se ha quedado, no olvidaré. Tu aroma aún no se ha marchado de aquella almohada en que jugamos la última vez. Ay, yo escucho tu risa, yo siento tus pasos, ya no sé qué hacer. Perdóname si te fallé, perdóname si estás herida, si causé un dolor dentro de ti, si lastimé tus sentimientos, no lo quise hacer. Perdóname, linda, linda es tu sonrisa, la recuerdo. Yo me duermo acariciando aquella almohada, la confundo con tu cuerpo y despierto y siempre te busco en la cama, si soñé que tú habías vuelto. Ay, no, no, solo es sueño. No, no, no, solo es sueño. Si te hice sufrir, yo no me acuerdo. Solo sé que yo te di ternura. Tú llevas mi nombre allá en el pecho, mis caricias y mis besos no olvidarás. Yo llevo tu nombre aquí en el alma y le pregunto a mi nostalgia, ¿dónde andarás? Ay, no, no, no, te olvidaré. Tú no, no, me olvidarás. Ay, no, no, no, te olvidaré, mi amor. Tú no, no, me olvidarás, no, no. Valeria y Jorge Camilo Génico Espinosa, los hijos de Jorgito y Pilar. Otra canción que te dedico, y el argumento no es el mismo. Si tú no estás, tu ausencia rompe mis palabras. ¿Por qué volar si en ti no hay alas? ¿A dónde irá? Me puse a buscar en tu diario, a ver si encuentro en sus hojas la realidad. Ay, no me dijo nada, tú solo le hablabas de felicidad. Regresa y dime qué pasó, ven hacia mí, tu ausencia deja mucho que pensar. Hay duda ya si otro nombre en tu alma ya se metió y yo salí, no es muy normal. Linda, donde tú te encuentres me recuerda el tatuaje aquel que yo dejé en tu cuerpo, tú bien sabes dónde queda. Es mi signo zodiacal, tu gran secreto, es tu intimidad, mi rey. Ay, ves que no, no me dejas. Ay, no, no, no me dejas. Si te hice sufrir, yo no me acuerdo. Solo sé que yo te di ternura. Tú llevas mi nombre allá en el pecho, mis caricias y muchos besos no olvidarás. Yo llevo tu nombre aquí en el alma y le pregunto a mi nostalgia, ¿dónde andas?